un lindo desafío y por eso lo encaramos de esa manera. Nos juntamos un grupo de docentes que en su momento estudiamos medio juntos todos y que vinimos todos de afuera y nos radicamos en este maravilloso lugar que es Viernes y Patagones, y lo encaramos de esa manera, ¿no? Un trabajo sobre el alumnado importante desde lo social, desde lo deportivo, desde lo cultural, y bueno, a ver si podemos ya lo que viene haciendo hace muchísimos años el instituto, brindando servicio a la comunidad, poder expandirnos un poco más. Rubén, vos hace mucho tiempo que estás ahí en el instituto, pero uno se sienta ya en el sillón de director y empieza a mirar, ¿no?, desde otro lugar, ¿no es cierto?, cuando tiene que también, aunque son un equipo, igual uno empieza a pensarlo de otra manera, con otra visión. ¿Qué te parece que debería mejorar el instituto en la formación de los profes de educación física? En realidad, nuestro diseño curricular hoy te da un cuadro de espacios en los cuales vos te tenés que manejar. Y la realidad marca que hoy en el ámbito no formal, o sea, vamos a hablar fuera de lo que es el ámbito escolar, desde lo privado, hay un abanico de actividades en las cuales se genera también buenos hábitos, educación, valores, y nosotros no los tenemos integrados, gimnasia de adultos, tenemos un programa del instituto y tenemos una cátedra de discapacidad e inclusión social. Ajá. Pero creo que como eso y varias actividades más no las tenemos reflejadas. Tenemos que entender también que nuestra carrera dura 4 años y que no podemos tener tanta diversidad de espacio, ¿no? O sea que ver cómo se generan, lo que decíamos hace un rato, talleres para capacitar a los que les guste esos espacios, capacitarlos, ¿no? Como que había que ir para los alumnos, como para los docentes que han pasado por la casa, docentes que son de otros institutos que están insertos en el Patagonia. Y es decir, habría que actualizar el programa de estudio de alguna forma. Este año no tenemos fecha definitiva porque nosotros dependemos obviamente del Ministerio de Educación de la Provincia. Va a haber una forma de ajuste, de nuevos mecanismos para ver si se adapta a nuestras realidades el diseño. Eso no quiere decir que se saquen espacios y se pongan espacios nuevos, pero sí puede haber una adaptación de cosas en... Esto es como todo, como la tecnología, ¿viste? No podés estar con cosas de hace 10 años atrás. ¿Cómo ha sido la transición? También preguntarte eso, de todo normal, ¿no? ¿Le entregaron todo bien? ¿Está todo tranquilo? ¿Se puede arrancar? ¿O hay que revisar todo lo actuado? No. Está todo bien. O sea, nosotros somos unos privilegiados, yo el otro día lo comentaba con varios colegas tuyos, pero somos privilegiados, en serio, en mayúscula, porque en realidad tenemos la posibilidad de contar con una institución que tiene ya varios años, pero está en forma impecable. O sea, las cosas lógicas de 10, 15 años, ¿entendés? Pero tenemos la institución, tenemos la pileta, estamos en un juego deportivo, claro, que tenemos una pista, el río atrás, donde hacemos actividades de naturaleza, canotaje, el poli, las canchas de fútbol, todos, tenemos todos, o sea, somos unos privilegiados, gracias a Dios. Bueno, entonces, iremos por otras cosas, y nosotros estamos atrás del tema del comedor estudiantil, necesitamos un comedor estudiantil, tenemos que es algo de necesidad, como también algunas situaciones de obra, como la parte de cloaca, hizo, porque hoy, para la cantidad de gente que tenemos en la institución, a veces los bancos resisten a todo, ¿no? No, claro, es así. Y ojalá se pueda concretar este comedor también ahí, ¿no? Que vendría muy bien, es cierto. Bueno, Rubén. Sí. Estamos en eso. Eso y el jardín maternal para nuestros alumnos creo que son las dos cosas que hoy socialmente nos va a hacer una condición muy fuerte para nuestros alumnos.